Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, enredando las mañanas, así es, acá, programa número 302. Mire, hoy es fácil hasta para mí recordarlo. No, creo que ya llegamos a un acuerdo, todos sabían que era el 300. Por eso, el viernes. Sea, viste, dijimos basta, si hay diferencias, ahí nos ponemos al día, y hoy es el 302. Así es, bueno, algunas de las cosas lindas que tiene este proceso de comunicación en el que estamos, este proyecto, es bueno sentir inevitablemente esta suerte de orgullo de formar parte de esto que hacemos cada mañana de lunes a viernes. De 10 a 12 en la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Blas. Desde las manos de Blas estaremos hasta las 12. Estamos esperando la llegada de Ana Pereira, que también nos acompaña durante las mañanas. O sea, todo ese equipo que se armó, ¿no? La verdad que es importante. Bueno, también vamos a nombrar después a todos los que están, los que retransmiten, a todos los gráficos, a todos los que hacen su aporte, a todos los que se van sumando. Cada vez es más difícil, pues somos más. Por suerte, cada vez somos más y entonces... Pero nosotros en particular, desde la colectiva, lo hacemos poco y mal. Ajá. Así que hoy nos vamos a tomar el tiempo, si está de acuerdo, para hacer un repaso de eso. Si usted lo dice, nos vamos a hacer ese... Yo estoy, aunque parezca mentira... para quienes no nos ven, estoy ordeñando un termo. Sale de a poquito. No sé qué le pasó al tapón, entonces estoy ordeñando. No, después de unos cuantos empieza a salir mejor. Ajá. No sé qué le pasó. Es un tapón que compramos en Uruguay, inclusive. O sea, que tendría que funcionar muy bien, ¿no? Los reyes del mate no podrían darnos una cosa que no funcione. Los termos no tienen nacionalidad. No tienen nacionalidad, decís vos. No, los volcanes materos, tampoco. Los termos materos me parece que sí. Sí. Sí, yo creo que es argentinos y uruguayos. Yo creo que tienen personalidad china. La mayoría vienen todos de China. Así que no nos pongamos a pelear entre Uruguay y Argentina. Porque... No, este es uruguayo, no es chino, ¿eh? No, este es uruguayo. Totalmente. Pero la mayoría tiene razón. Made in China. Sí. Bueno, tenemos... vamos a empezar el programa nuevamente por Paraná. Vamos a dar una vuelta por Paraná porque allí esta mañana ya están los procesados del litoral, digamos. En este momento son Horacio De Carli, Facundo Scatone, Bernardo Saliniak, Francisco La Roca y César Pibernús. Así que después del tema musical conversaremos, si es posible, con Facundo Scatone, porque 10:30 comienza la audiencia allí en el Tribunal de Apelaciones, Tribunal Federal de Apelaciones de Paraná, donde esperan una respuesta a la apelación a este procesamiento que les ha instruido el juez Ceró de Concepción del Uruguay. Así que, si te parece, ya vamos al primer tema musical de esta mañana. Perfecto. Aquella

invaluable, digamos, y es lo que puede llegar a torcer la decisión de los jueces, porque sabemos muy bien que argumentos no nos faltan, pero que hay algunas voluntades políticas que a veces se mezclan en la administración de justicia, y por eso el poder de los ciudadanos es lo que debe garantizar que se haga justicia, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, allí comentábamos, ya lo hemos hablado también en Enredando las Mañanas, el juez Seró allí en Concepción del Uruguay encontró motivos para procesarlos. ¿Qué te amerita esa decisión del juez? Y la verdad que es algo irregular, digamos. Nosotros vamos a pedir hasta la nulidad de la causa por un tema de que no se cortó en ningún momento la ruta, y es lo que nos imputan a nosotros, digamos. A nosotros nos imputan el artículo 194 del Código Penal, que es el de entorpecimiento de la vía terrestre, pero en el expediente en ningún momento dice que se entorpeció la vía terrestre, no dice en ningún momento que se cortó la ruta. Es más, la gendarmería misma dice que estábamos en la banquina. Claro. Entonces, no hay ni un fundamento ni siquiera en el expediente para decir que se incumple el artículo 194. Bien. Es lamentable lo que hizo este juez, y por eso venimos a la Cámara de Apelación. Claro. ¿Tienen idea más o menos a qué hora puede estar, pueden estar leyendo el fallo allí el tribunal? Hoy no se va a leer el fallo. Va a leer el fallo. Ajá. No. Hoy es la audiencia en la que se va a escuchar a los abogados. Ajá. Que nos están defendiendo. Sí. Va a estar el fiscal haciendo las preguntas, es decir, acusando. Uh-huh. Y de ahí se va a trabajar más que nada en lo que es la cuestión de trabajar en si se puede, en si la Cámara de Apelación entiende que hay argumentos para procesarnos o no. De ahí tienen 20 días para poder decidir, pero hoy vamos a tener un indicio, sin duda, de lo que se va a decidir, porque de lo que hoy salga, del convencimiento que hoy tengan los jueces, va a ser, digamos, el fallo que se va a realizar. Sí, seguro, seguro. Puede pasar también, como en el caso de los dos asambleístas de Gualeguaychú, que el mismo fiscal desista del proceso. Sin duda, eso. Ajá. Es lo que tiene que pasar, digamos. Perfecto. Lo que el fiscal diga, seguramente va a ser lo que los jueces adopten como decisión. Por eso es tan importante que el fiscal no criminalice la protesta social. Bien. Bueno, Facundo, vamos a estar atentos durante la mañana y después durante el correr del día para saber qué impresiones les deja la audiencia de hoy. Sentimos ahí música y que, digamos, se siente que hay mucho barullo, ¿no?, apoyándolos. Sí, la verdad que nos sentimos muy acompañados por la gente de todos lados, digamos, no solo de acá de Paraná, sino de toda la provincia, han venido de todos lados, y eso para nosotros es muy gratificante, porque nosotros estamos acá como podría estar cualquiera. Claro, y eso es lo que sentimos, que la gente lo entiende así, que no es por nosotros, sino porque no se criminalice más la protesta social. Sí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno. Bueno, seguimos acá atentos, así que estaremos viendo qué pasa hoy, y ojalá que se cierre acá, ¿no? Y no tengamos que seguir con esto, que no es justo. Sí, ojalá que sí. Desde ya, muchísimas gracias, porque siempre están ahí al pie del cañón, siempre se están preocupando por lo que sucede acá, con las asambleas, con Entre Ríos, y eso para nosotros es de un valor gigante. Así que muchas gracias por la comunicación y por estar siempre. No, gracias a vos. Y esto es la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no?, que trata justamente de tener de alguna manera los vínculos, de extender los vínculos, de extender esa red también sobre todas las luchas sociales hasta donde lleguemos. Muchas gracias, Facundo. Y bueno, vamos a estar atentos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Facundo Scatone, el más joven de los, de los procesados. Era, son cinco, ¿no? Cuatro. Cinco, son cinco. Lo repetimos, Horacio De Carli, Facundo Scatone, Bernardo Salignac, Francisco Larroca, y César Pibernús, que aparentemente Francisco Larroca está ahí simplemente porque lo confundieron con César Pibernús. Es parecido, la culpa no es de la gendarmería, el hombre es parecido, ¿qué va a ser? Sí. Muchos micros fueron, nosotros que seguimos la previa, se armaron mucha gente que de dentro de la zona, de los cercanos, para estar hoy ahí, por eso se escuchaba seguramente unas músicas de Sicuris y está muy bueno eso, que se pase y se acompañe. Sí, sí, bueno, esto también lo lograron porque es decir, también lo impulsan desde la misma gendarmería, porque al tomar uno de cada asamblea, claro, no queda el problema en Concordia. Viste, va de Chajarí, que es la última ciudad de Entre Ríos, después ya viene Corrientes, desde Chajarí hasta Concepción misma. O sea que ahí van de todos lados también, hoy allá a Paraná. Bueno, ahí está. Noche revuelta, no veo las estrellas. La nube espesa invita a conocer la ciudad de una sola manera, gastando suelas de gorro y campera. Y se fundieron en ella, latiendo al ritmo que enciende la mecha. Aventuras de cemento y farol, ninfas y faunos en el callejón juegan a que el mundo es un cronopio, mientras las hienas se comen de a poco. En la esquina, un sutil roedor abre las puertas a otra dimensión de sonido que envuelven a ritmos de fiebre. Punta de talones, se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila. Cuando el micro se enciende, la fauna estalla. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien. Y sola juega la ciudad, mientras la mente inquieta se puebla de victoria por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien. Y sola juega la ciudad, mientras la mente inquieta se puebla de victoria por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. No quiere saber ni preguntar cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver y retornar, recorrer lugares donde se pueda hallar. Buscándole la vuelta a tientas, el tiempo se le va como lluvia entre las bocas de tormenta. Mientras piensa un montón, ¿cuál es el motivo, el origen y razón de sus sentimientos ambiguos, de esa contrariedad en su hilo conductual? Revisando los bolsillos se encuentra algo de teca, se calza la gorra y se manda pa' la yeca. Bajo el cortejo del brillo lunar, camina con ansias del insomnio sedar. Le invaden aromas, luces y ruidos, rememorando esos mismos caminos. Palpa una certeza intensa que verá esclarecer cuando el día comienza. Último trago, chau de sazón, despide la luna y aguarda el sol. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien. Y sola juega la ciudad, mientras la mente inquieta se puebla de victoria por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien. Y sola juega la ciudad, mientras la mente inquieta se puebla de victoria por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvemos acá a la ciudad de Buenos Aires y hay un encuentro internacional que se va a hacer sobre deuda, bienes comunes, y para que nos cuenten un poquito sobre lo que va a suceder en esto, deuda, bienes comunes y dominación, estamos comunicados con Julio Gambina. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Gracias, Gambina, por atendernos. Bueno, un encuentro que se va a realizar por tres días, ¿no? Así es, empezamos mañana miércoles y vamos a estar hasta el viernes 5. Mañana miércoles incluso hemos prorrogado un poquito la inauguración para facilitar que los participantes de la Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación puedan participar en la concentración contra el femicidio. Ajá. En el Congreso. Uh-huh. y luego, por supuesto, invitar a muchos de los allí participantes a la inauguración de la Conferencia Internacional en la sede de ATE Nacional, en calle Belgrano, al 2500, donde lo que hemos generado es una confluencia de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales. Y cuando digo internacionales, aludo a una de las entidades principales que organiza la conferencia, que es el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Uh-huh. Cuyo titular hoy coordina el Comité Científico de la Comisión de la Verdad de la Deuda en Grecia. Uh-huh. Saben que el Parlamento griego a comienzos de abril formó una comisión de la verdad para investigar la deuda griega. Uh-huh. Y encomendó a Eric Toussaint, un belga que ha venido muchas veces por aquí, por la Argentina, y que lidera una red que actúa en varios países de Asia, África y América Latina, planteando y denunciando el cáncer de la deuda sobre nuestros pueblos. Y en el año pasado, en octubre del 2014, en pleno despliegue de la iniciativa de los acreedores especulativos, los llamados fondos buitres en Estados Unidos, la sentencia del juez Griesa, entre el Comité por la Deuda del Tercer Mundo y la Central de Trabajadores de la Argentina, que lidera Pablo Micheli, pergeñamos una idea de construir una conferencia internacional que hoy integran un conjunto muy importante de organizaciones en la Argentina, y el tema es debatir lo que representa el endeudamiento, especialmente en el vínculo con los bienes comunes y la dominación de las transnacionales. Claro. En la inauguración lo tendremos a Adolfo Pérez Esquivel, a Norita Cortiñas, a Pablo Micheli, y en el plano internacional tendremos a un representante del Comité de la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, un francés, Jérôme Duval. Uh-huh. Y tendremos al embajador boliviano en Naciones Unidas, el responsable de la comisión que discute la reestructuración de deudas soberanas, Sacha Llorenti. Ese es un tema que hace que el tema de la deuda trascienda a la Argentina y se proyecte a escala global, que es lo que se aprobó a instancias de la Argentina en Naciones Unidas. Uh-huh. Y también estamos esperando el arribo de Diego Borja, ecuatoriano, fue ministro de Economía del gobierno Ecuador, de Rafael Correa, fue presidente del Banco Central recientemente y actualmente integra la Comisión de la Verdad investigando la deuda de Grecia. Claro. Entre muchos otros representantes de América Latina, de la región, que nos van a ayudar a discutir con un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, culturales, políticas de la Argentina, lo que representa la deuda. Y el jueves, en diversidad de talleres, se van a analizar un conjunto de temas asociados a la deuda y haremos una reunión conjunta de invitados internacionales y algunos expertos locales con la Comisión Bicameral de la Deuda. Uh-huh. Eso lo haremos en el Parlamento y es un tema auspicioso que la bicameral pueda recibir a especialistas y dirigentes de organizaciones sociales que bregan por perspectivas alternativas en materia de deuda. Sí. La conferencia va a terminar el día viernes con una asamblea donde vamos a considerar lo aportado en los talleres y la intención es construir una campaña popular que ponga en debate en el conjunto de la sociedad lo que representa la deuda, la pérdida de soberanía y los condicionantes que genera el endeudamiento cuando la Argentina está volviendo a endeudarse en el sistema financiero mundial. Claro. Uh-huh. Con respecto a esto, digamos, ¿hay alguna mirada especial sobre la Argentina? Digo porque muchos economistas entienden que se perdió una oportunidad al no avanzar con el fallo del juez Ballesteros y si en 2005 o a partir de 2005 encarar la refinanciación de la deuda legitimando aquello que el juez Ballesteros, el juez federal, había indicado que no debía pagarse. Sí, el tema es interesante, incluso la conferencia internacional que estamos organizando es en homenaje a Alejandro Olmos, que fue el impulsor de esa causa que terminó en la sentencia de Ballesteros. Olmos muere en abril del 2000 y la sentencia se conoce a mediados del 2000, o sea, Olmos no alcanzó a ver la sentencia. Claro. Y ahí hay 477 casos de fraude demostrados, con responsabilidades individualizadas, por ejemplo, de Domingo Cavallo, de José Luis Machinea, por nombrar personajes de los más conocidos y que tuvieron actuación en gobiernos argentinos y que hoy tienen actuación en sus actividades profesionales, de representación institucional y demás. Uh-huh. Y bueno, muchos piensan que ya se perdió la oportunidad, pero muchos de nosotros hace 40 años que venimos diciendo que la deuda hay que investigarla, y siempre nos argumentaban que bueno, que no se podía investigar porque cada gobierno lo legitimó. Alfonsín renegoció la deuda y muchos dicen legitimó. Claro. Menem renegoció y legitimó, De la Rúa renegoció y legitimó, Néstor renegoció y legitimó, y lo mismo Cristina Fernández. Y nosotros decíamos que no importaba porque estaba el fallo este del año 2000 denunciando el carácter de fraudulento, ilegítimo, ilegal de mucha deuda, y nosotros creemos que hay que investigar para denunciar el carácter odioso, por ejemplo, de la deuda que la Argentina acaba de renegociar con el Club de París, y sin ir más lejos, este viernes se pagaron 683 millones de dólares, una cifra gigantesca. Es enorme, es tremendo. Uno puede compararlo, la semana pasada los agricultores familiares estaban requiriendo un presupuesto de 1.500 millones de pesos comprometido por el gobierno nacional y se le negaban 1.500 millones a los agricultores familiares y al mismo tiempo se pagaban, poniendo un tipo de cambio de 1 a 10, 6.800 millones al Club de París que es una deuda odiosa que la Argentina no debiera pagar, por lo menos en gran parte. Entonces, el tema de las oportunidades son cuestiones políticas. Yo creo que, bueno, no se puede pedir a gobiernos que son amigables con el orden capitalista mundial a que tomen medidas heroicas de defensa de la soberanía popular. Eso es algo por lo que tiene que pelear la sociedad, el movimiento popular. Por eso esta conferencia internacional tiene una impronta de organizaciones populares que, bueno, que vemos con agrado que pueda recibirnos el Parlamento, la Comisión Bicameral, pero, digamos, no tanto para escuchar lo que la Bicameral está haciendo, sino para plantearle ejemplos que traemos de otras partes del mundo, donde las deudas están siendo investigadas, y en ese sentido yo confirmo que nunca es tarde para investigar y para denunciar. Lo importante en todo caso va a ser discutir cuánta fuerza política tiene el movimiento popular para reinstalar un tema que deliberadamente se intentó sacar de la agenda, pero aunque se intente sacar, el tema siempre vuelve, porque la deuda sigue siendo el principal gasto del presupuesto nacional, y eso restringe cualquier capacidad de atender necesidades de jubilados, de trabajadores, de salud, de educación. Exacto. Hay un blogspot donde es conferencia deudas y bienes comunes .blogspot.com.ar. Ahí está toda la grilla completa de estos tres días que van a realizarse, como bien usted lo dijo, en ATE, en la avenida Belgrano al 2500. Así que, y en homenaje a Alejandro Olmos. Julio Gambina, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por llamar y esperamos que haya mucha audiencia de ustedes que pueda participar de esta conferencia internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gambina. Bueno, así hablamos entonces con Julio Gambina, sí, economista, sobre profesor. Esta conferencia internacional, deudas, bienes comunes y denominación. Hay muchísimas más participantes y va a estar muy interesante realmente. Ah, va a haber una presentación de un libro también. Va a haber la presentación de un pero libro. Pero vamos a dejarlo así. Lo dejamos para después. Para después. Después hablamos de la después. Presentación del libro, entonces. Nosotros estamos luchando de años y años para decir qué es lo que no debemos y qué es lo que ya pagamos que no debíamos. Nosotros tenemos ahora en este momento una deuda de arriba de 240 mil millones de dólares. Entonces quiere decir que cuando nos dicen ya pagamos, no pagamos. En realidad seguimos pagando intereses. Hoy no sabemos si somos soberanos de la tierra que pisamos. Siempre señalo que hay tres ejes que podemos ponerle los números y que esto nos lleva a que más pagamos, más debemos y menos tenemos. Alejandro Olmos fue quien inicia el juicio sobre la deuda, que esto lleva muchísimos años. Alejandro Olmos no pudo ver el resultado de esto y el juez Ballesteros lo manda a la Cámara de Diputados para que investiguen. ¿Qué deuda legítima y qué deuda no es legítima? Los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos y no se conoce el destino de los fondos. Permanentemente se viene renegociando la deuda externa, es decir, se viene renegociando un delito. ¿Y quién renegocia un delito? Se convierte en cómplice de ese delito. Si vamos a este foro en junio, todos, y la peleamos un poco, a lo mejor podemos parar y que nos devuelvan lo que nos deben, ¿eh? ¿Te parece? Bueno. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.

es una de las 18 o 20 raperas que hay en Guatemala, muy pocas hay en Centroamérica, y esto fue es una manera de introducirnos en lo que va a pasar mañana, ¿no? Ni una menos, pero nos interesaba mucho encontrar otras expresiones desde otros lugares donde se puede denunciar, donde se puede reclamar, donde se puede hacer notorio la situación de las mujeres, la violencia de género, todo lo que hace a los femicidios. Bien, como lo dice, y las acciones, ella es... se presentó antes, es socióloga, pero casi la sociología la dejó como para algo de vez en cuando, y comenzó siendo metiéndose en la cultura hip hop, y luego se metió al rap directamente, y se encontró con que en todo lo que es Centroamérica y mucho en Guatemala demuestran que son machistas porque no toman en cuenta a las mujeres raperas. Por eso la importancia de que ella hable de 18 o 20 raperas en Guatemala, cuando en otros lugares hay dos o tres que pueden hacer este... Sí, este... sí, sí, que puedan abordar el rap y ser aceptadas. Nosotros la entrevistamos, le preguntamos un poco por eso, justamente le preguntamos por sus dos álbumes que tiene, Canto y Poesía Venenosa. Y bueno, es una manera de introducirnos de otra manera a reclamar por esto que nos está sucediendo a las mujeres. Sí, pues bueno, en realidad yo creo que precisamente como que la imposibilidad se vivió a través de la sociología, por ejemplo, de poder compartir con más gente las cosas que uno publica en libros, en ensayos, en lugares como muy limitados, creo que fue la música precisamente lo que me permitió poder llegar ahí a donde los libros no llegan todavía, porque nuestros países, bueno, además del analfabetismo que hay mucho analfabetismo funcional, digamos que nuestras sociedades centroamericanas no son sociedades lectoras, entonces yo creo que la música me ha permitido poder transmitir todos estos mensajes de otras formas, pues para que viaje, en este caso, a otros países, a otras sociedades, a otras luchas, a otras necesidades. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, acá en Centroamérica compartimos mucho también todas las cuestiones de femicidio, acoso, todo está muy fuerte por acá también. Bueno, sí, definitivamente como tú dices, es un arte que es bastante transformador. Yo creo que en Centroamérica ahora vemos muchas mujeres dentro del hip hop, no solo rapeando, sino también bailando, siendo DJs, grafiteras, por ejemplo. Y definitivamente el hip hop ha sido una herramienta que nos ha ayudado a nosotras a empoderarnos primero en nosotras mismas, ¿verdad? De salir como del papel que nos tenía reservada por allí la sociedad. Pero también esta herramienta de emancipación individual se ha convertido en colectiva, porque entre nosotras unas con otras nos hemos apoyado muchísimo durante los últimos años para salir adelante juntas, y eso también ha hecho que muchas más mujeres que tal vez no son parte de la comunidad hip hop empiecen a hacer una mirada hacia acá, y hemos logrado pues en Centroamérica una unión muy bonita entre mujeres feministas organizadas y las mujeres que estamos dentro del hip hop apoyándonos unas con otras y retroalimentándonos. Entonces definitivamente este es un camino que muchas hemos elegido y que realmente ha hecho muchas transformaciones, como te digo, no solo dentro, bueno, también dentro de la comunidad hip hop, digamos, ¿verdad? El hecho de ver un bloque de mujeres organizadas, unidas y con unos valores pues ahí de sororidad, otro tipo de valores, digamos, que a veces en la cultura hip hop tiende a ser muy competitiva, pues también estamos aportando ese gran grano de arena que necesita la cultura, que es despatriarcalizarse, ¿verdad? ¿Vos te definís como feminista y anarquista? Sí. Bueno, para mí el feminismo es una palabra que engloba todo un grupo, tanto de teorías, de prácticas, de transformaciones individuales y colectivas para la emancipación de las mujeres. En sociedades patriarcales y en sociedades machistas. Y digamos, el hecho de asumir también el feminismo desde el anarquismo quiere decir también cuestionarme todas las categorías, cuestionarme todas las posiciones de poder que históricamente han colocado los seres humanos como superiores, inferiores, como más dignos, menos dignos. Entonces, bueno, también para mí el anarquismo tiene que ver con todas esas luchas. Bueno, de hecho, un anarquismo que no sea feminista, digamos, no puede ser totalmente anarquismo, porque no se está replanteando cuáles son las relaciones ahí entre hombres y mujeres, ¿verdad? Tampoco un anarquismo no puede rechazar todas las otras opciones de vivir las sexualidades, por ejemplo, y las identidades de género y sexuales, ¿verdad? O sea, el anarquismo también nos invita mucho a abrir la mente respecto a todas las categorías que están como estancas en la sociedad, y el feminismo pues es la herramienta de emancipación nuestra. ¿Qué diferencia hay entre canto y poesía venenosa? Estos dos álbumes que vos vos ya tenés editados y seguramente tendrás otro en tu cabeza. Sí, ya estamos grabando. Bueno, pues mira, el canto fue como el primer disco que yo saqué. Realmente yo ahí no sabía mucho de la música. En realidad fue un disco bastante instintivo que yo saqué porque yo al año de estar rapeando ya estaba de gira fuera de Guatemala, y pues era una forma como de presentar mi música también y ayudarla a difundir. Entonces canto salió un poco allí como que con el empuje de la... De empezar a cantar y empezar a compartir. Ahora poesía venenosa es un material mucho más trabajado. Ya lo trabajamos con un productor que se llama Giuliano de Francia, que él es el que hace todas las instrumentales, y acá entre Guatemala y México hicimos las grabaciones y la mezcla también. Entonces yo creo que tanto a nivel musical como a nivel de las letras y todo es un trabajo un poco más aterrizado, y tiene también elementos mucho más hip hop, mucho más rap, estilo old school, estilo de los 90, digamos, que es el estilo musical que tiene. Y tanto es un poco más ecléctico, tenemos un poco de todo, tenemos reggae, tenemos dancehall, tenemos algo como el blues, un poco de rap también, hay como de todo. Claro que sí. Bueno, pues apoyando justamente lo que me comentabas, yo creo que el problema de la violencia hacia las mujeres es un problema social, no es un problema que nos tiene que preocupar solo a nosotras. Nos tiene que preocupar a nosotras en el sentido de armarnos de valor para sabernos que valemos lo suficiente para luchar por nuestras vidas y que merecemos una vida digna, y que eso significa luchar junto al lado de otras igual que nosotras. Pero hombres y mujeres tenemos que poner atención en el tema de la violencia hacia las mujeres, y no es un tema solo en nosotras, y no es algo que nos toque resolver solo en nosotras. También tenemos que meter al Estado, también tenemos que meter a todas las personas que están involucradas en reproducir las violencias hacia nosotras. Entonces con mucho amor y mucho cariño desde Guatemala y desde Centroamérica, apoyando todas las luchas de ustedes, compañeras por allá, y también se sepan pues que por acá también somos y estamos trabajando respecto a estos temas, y somos sensibles estos temas, así que nada mejor, nada me hace más feliz que con mi música poder unificar las luchas de nuestros pueblos hermanos. Te agradecemos y esperemos que algún día te podamos conocer personalmente, que visites también nuestro país y que puedas traernos todos tu arte. Muchísimas gracias, ahí me pasan el link para promocionarlo. Ok, chao, saludos a todas. Así es como he vivido desde que mamá me parió a este mundo. Mataron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías, no quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Cicatriz.

consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí, en un improvisado refugio, la vida continúa para Bruno. Mirá, voy a llegar un poquito más tarde, porque estoy con unos quilombos en casa. La tragedia lo sorprendió repentinamente, pero una nota de su mujer Marta aclaraba todo. Si el trabajo es lo que más te importa, quédate con eso. Yo me quedo con la casa, el auto, el perro y la mountain bike. Al día de hoy, Bruno intenta sobreponerse. A todo hombre, le emociona el peligro, pero no puede disfrutarlo si huele a miedo. Por eso usamos Old Spice, con las fragancias más masculinas del universo. Así, aun cuando algo malo le pase a un hombre, no olerá como si algo malo le hubiese sucedido. El secreto para oler como un hombre... Porque cuando hueles a hombre, créeme, olerás como si no tuvieses de qué preocuparte. Hueles increíble. Increíble, lo sé. Old Spice, protección brutal contra el mal olor. Ahí teníamos el primero. No es que tenemos auspiciantes ahora, no, para nada. Allí estaba la cerveza Andes, comparando distintos huracanes, que además tienen nombre de mujer, con, en este caso era el huracán Marta, quien lo había echado de su casa al varón y se había apropiado de todo, lo había dejado sin nada, le quedaba solamente un amigo que le traía una cerveza al final. Y ojo, a veces también se lo lleva el huracán femenino. Esa era una propuesta de mirada sobre la mujer. Y el segundo de las publicidades que escuchábamos era la de Old Spice, que nos propone que podemos atravesar un pantano, pero siempre nos come un cocodrilo, lo que sea, pero siempre debemos ser un hombre. Uh-huh. O sea, allí hay dos estereotipos o nos presentan dos modelos, uno femenino y otro masculino, que debemos transitar si queremos ser de alguna manera. Bien, todo esto como introducción, porque ya estamos con Gabriela Barcaglioni. Buenos días, Gabriela. Hola, buenos días. Bien, buenos días. Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, profesora allí también. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por interesarse por estos temas. Bueno, esto es una suerte de violencia simbólica, ¿no? ¿O me equivoco? Es violencia simbólica. Es porque, como vos bien lo decías, esas publicidades que a veces cuando las vemos hasta nos hacen sonreír, ¿no? Uh-huh. Si vos las pasás en un grupo, generalmente surge alguna sonrisa, o después cuando las empezás a pensar, es cierto lo que vos decís, ahí hay se muestra, se describe, se caracteriza una forma de ser varón, pero también una forma de ser mujer, ¿no? Porque en la primera vos decías, bueno, ahí hay una mujer depredadora que arrasa con todo, pero también hay un varón estereotipado como que nosotras las mujeres le quitamos todo, como si no tuviera ninguna, digamos, no hubiera ningún vínculo entre esas dos personas, ¿no? Uh-huh. Una historia, un círculo anterior. Y la otra, evidentemente, marca un tipo de masculinidad también que produce aceptación en las mujeres, uh-huh. o debiese. Todo eso, imagínate, diariamente, anualmente, durante décadas, durante, no sé, el tiempo que quieras, ¿cómo va construyendo la subjetividad? ¿Cómo nos va diciendo cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser para que nos acepten? ¿Cómo tenemos que movernos, comportarnos? Es decir, por eso es violencia simbólica, porque te va sujetando, te va encuadrando en determinados modelos. Obviamente que hay gente que no es así, que se da, que digamos, que trata de zafar de esos estereotipos, pero en general la publicidad nos está disciplinando. No solo a comprar, sino también a ser. Claro, sí, a mostrarnos claro. De esa manera, a ser de esa manera, que eso también es otra de las agresiones, ¿no? Que sufrimos por querer ser lo que nos muestra, claro. Cuando realmente no es eso lo que tendríamos que hacer, y desaprovechar un montón de oportunidades que podríamos tener si no estuviéramos tan metidos en eso. No, claro, es la fundamentación, si querés, de la violencia. La violencia es un elemento que disciplina, y la publicidad es una forma de disciplinamiento, ¿no? Uh-huh. Obviamente que por suerte tenemos capacidad de razonar. Claro, claro, sí. Pueden condicionarnos, pero no determinarnos. Obviamente, claro. Y además, quienes también estamos en los medios tratamos de, o formando nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras, creando otros tipos de discursos y incentivando que las audiencias sean críticas, digamos, que puedan elegir, que puedan pensar, que puedan proponer otros discursos, ¿no? Esa, mire, fíjate vos eso, como lo que te digo, cómo se lleva a la práctica. La primera publicidad que compartimos, que es la de la cerveza. La cerveza Andes, sí. Esa publicidad, alguien la denunció, digamos, hizo un reclamo frente a la Defensoría del Público. Ajá. Y esa cerveza, digamos, la agencia que diseñó esa publicidad tuvo que sacar una solicitada en el diario, eso se pasó en Mendoza, y se tuvo que retractar y pedir disculpas por lo que había hecho. Claro. O sea, también si miramos la mitad del vaso lleno, estamos en un contexto político, social y económico donde esas cosas pueden suceder. Espero que en algún momento las agencias de publicidad cambien, ¿no? Pero bueno, eso es a largo plazo. Claro, no solo eso me parece, ¿no? Es decir, nosotros hemos estado justamente tratando en estas últimas semanas las publicidades engañosas de la industria de la alimentación. Uh-huh. Y en general lo que nos decían nutricionistas varios es que el importe de la multa es tan mísero que forma parte del costo de la campaña publicitaria. Claro. No, digo, uh-huh. Porque es solamente una imposición en dinero. No hay, por ejemplo, una prohibición a que no vuelva. Claro, pero también, digamos, en este sentido, si las audiencias, los y las uh-huh. consumidoras tienen otro sentido, digamos, crítico, sí, claro. Estamos hablando de cambios culturales a uh-huh. largo plazo, obviamente que les... Digamos, desde lo económico, nada, le hace cosquillas. Claro. La multa, el caso más paradigmático es Tinelli, ¿no? Que ha sido sancionado y, sin embargo, bueno, nada, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, claro. Es decir, lo que me parece que tenemos que apuntar es a cambios culturales, digamos, que estas cosas nos empiecen a sonar mal. Que no las naturalicemos, ¿no? Que en los medios podamos hablar de esto, hacernos cargo, replantearnos, también es una forma de producir cambios culturales. Obviamente, los que tienen solamente el objetivo comercial o económico no les hace nada, pero a quienes creemos que las cosas pueden cambiar por otro lado, no están solo centradas en lo económico, que alguien le haga ruido el mensaje o le moleste, uh-huh. vamos por buen camino. Claro, sí, también el mensaje tendría que ser desde el lugar como se toma esta violencia de género, porque a veces queda solamente en algo policial, en que fue golpeada, uh-huh. y me parece de que no es solamente eso, sino que tiene que ver mucho más con lo que pasa, y después no se saca como que es un derecho, de que tendrían que están violando derechos humanos. Eso es el sentido, digamos, cuando justamente en estos últimos días que se pone, digamos, en la agenda de los medios, en la agenda pública, los femicidios. En realidad eso es la punta del iceberg, la punta del problema, porque es la culminación de un ciclo de violencia. Solo estamos viendo la foto, no estamos viendo la película. Claro, digamos, si los medios no analizamos, no sostenemos con un análisis que, como bien vos decís, encuadre la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? estamos en problemas. Claro. Porque solo vamos, el 4 de junio vamos a estar igual. Claro, ese en es la problema. Misma situación. Uh-huh. Solamente tendremos la foto, pero no la película. ¿Qué bajada, digamos, le pondrías vos al hashtag? Si es que se dice así, no sé. Yo tampoco sé muy bien, bueno, pero eso. Digamos al título, para los que venimos de otra generación, ¿no? Claro, exactamente. debajo de ni una menos, ¿qué bajaditas le pondrías? Yo le pondría, reconozcamos que es un problema cultural y de derechos humanos. Ajá. Porque si no, nos quedamos en lo aparente. Pensar en que es cultural es pensar en que hay formas de relacionarnos que tiene que ver con estas publicidades, estos modelos que nos llevan al femicidio. Hay formas de vincularnos, de tratarnos, de dirigirnos que hacen, digamos, base para que las mujeres seamos violentadas. Y que en esto no es una cuestión individual. Es una cuestión de, por lo menos, de dos. Claro. Tiene que ver con las formas de relacionarnos y de la violencia como un modo de disciplinamiento. Hay que empezar a revisar esos modelos, esos estereotipos, y no solamente de decir que están mal, sino ver la posibilidad del cambio. Sino uh-huh. Estamos siempre igual. Uh-huh. Porque no es que la violencia aumentó. Hoy salió del espacio privado, ¿no? En eso las feministas hemos hecho mucho de decir lo personal es político. Bueno, yo espero que en este momento sea así. Y político no en el sentido partidario, digo, ¿no? Político sí. Para apostar al cambio, ¿no? Sí, de tomar decisiones y emprender acciones. Sí, en ese sentido me parece que si no, lo de mañana es solamente una congregación de personas que vamos a estar en las plazas, digo, hay que pensar desde cada lugar donde estamos cómo cambiamos esos modelos, cómo cambiamos esas formas de vincularnos. Los que trabajamos en medios, los quienes son docentes, quienes, no sé, pensar desde su propio lugar, desde su propia trinchera, cómo cambia eso. Claro. Si no, no tiene sentido, si no va a ser un... Claro. Un agrupamiento sí, mañana, ¿no? Claro, un agrupamiento y también, a veces, a mí, por ejemplo, está bien, uno tiene que visualizar, en este caso, el tema del femicidio, pero me parece que va complementado también con otras cosas, ¿no? Porque la trata de mujeres y, por ejemplo, la no despenalización del aborto, sí. También es una manera de llegar a estas cosas porque no se pueden, las mujeres no tienen derechos, no se encuentran con los derechos y me parece que las palabras tienen que estar todas bien puestas, ¿no? La palabra femicidio es una palabra, digamos, que tiene un sentido político. ¿Por qué? Porque fue, digamos, una antropóloga feminista, Diana Russell, que en una actividad pública, ¿no? En Bruselas, donde había un tribunal de violencia contra las mujeres, dijo, hace falta una palabra que dé cuenta del asesinato sistemático de las mujeres. Esa palabra es femicidio. No, eso significa, es decir, hay que ponerle nombre a esto, y no es una muerte, sino es lo que vincula a todas esas muertes. Nosotros conocemos algunas, pero todas esas historias tienen un hilo conductor, que tiene que ver con esos modelos que veíamos representados en las publicidades, ¿no? Que escuchábamos en este caso. Es decir, eso es lo que mañana nos tiene que interpelar. Eso es, no el caso individual, el caso, no, sino lo que vincula todo eso. ¿Por qué las mujeres son asesinadas y son asesinadas en diferentes contextos sociales? ¿Por qué en diferentes países y por qué sucede esto? Digamos, porque si no es nada, es el título. Claro, sí, sí, claro. Eso es lo que realmente queremos, digamos, que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Que no es simplemente, eso es lo que nos parece, digamos, uno tiene que apoyar, uno tiene que estar. Es importante que estemos todos en la calle, que estemos gritando que ni una más, pero también tenemos que mostrarle al otro que nunca, que después se da media vuelta y se va a la casa y dice, cumplí con esto, y no es cumplí con esto. Es como el que pone la limosna y después sigue haciendo negocio y especula, ¿no? Sí, sí, sí. Es buena la comparación, claro que sí, Gabriela. Es como me rezo cuatro Padre Nuestro, tres Ave María y después sigo siendo un crápula. Sí, sí. Exacto, exactamente. Tengo, por mi parte, una pregunta más. Sí. ¿Qué opinás de, digamos, un marco legal de protección? Tenemos uno, la ley 26.485, que data del 11 de marzo de 2009. Por lo que entiendo, ni siquiera está reglamentado. Está reglamentada. Lo que falta, sí. Que es lo que está dentro de una de las, digamos, de las consignas de la convocatoria de la marcha, por lo menos en Capital Federal, uh-huh. es el que, digamos, el programa nacional. No existe un programa nacional, existen cosas sueltas. Ajá, correcto. ¿No? Y ese programa tampoco tiene recursos. O sea, falta decisión política. Claro, entonces, bien. Muchas de las personas que se sacan la foto, ni una menos, tienen decisiones políticas. Pueden tomar decisiones políticas, deben tomar decisiones políticas. ¿No? ¿Qué opinás concretamente de la ley? ¿Vos la encontrás abarcativa, suficiente, en el caso de que se den los pasos necesarios y que haya un presupuesto detrás, verdad? Mira, la ley es innovadora en muchos aspectos, sobre todo porque considera diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, hoy no podríamos estar hablando de violencia mediática si no tenemos ese marco de la ley, claro. ¿Sí? Reconoce diferentes tipos de violencia, reconoce, digamos, la base cultural de la violencia contra las mujeres, reconoce la violencia obstétrica, por ejemplo, la violencia económica, es decir, en ese sentido estamos, digamos, en buen camino. Ahora, insisto, la ley es un marco, pero si no cambiamos las prácticas y eso es cultural... Uh-huh. La ley no se aplica. Si tenemos un juez como Piombo, claro. mucha ley, pero no hacemos nada, digamos. Hay que cambiar prácticas, y no solo de relación entre las personas, sino prácticas profesionales en la justicia, en la policía. Por eso te digo que es abarcativo, nos atraviesa en nuestra vida. Claro, y cuando vos decís que es una decisión política donde no hay un presupuesto, creo que también esa manera de transmitir lo que realmente se quiere transmitir tiene que haber involucrados a todos y a todas. Claro. Porque si es solamente el que pone el cartelito y después pone la bajada que quiere, me parece que no estamos hablando. Yo creo que mañana es importante porque marca un punto de inflexión, digamos. Uh-huh. Además, nos sostenemos quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esto, ¿no? Uh-huh. Y es una manera de reconocernos. Ahora, después de esto, las cosas no pueden quedar igual, porque si no, no tiene sentido. Claro, exacto. ¿No? Claro. No sé, a mí me parece que muy bonito, pero tienen que cambiar, las cosas tienen que cambiar y tiene que interpelar. Y tiene que interpelar también al Estado como institución. Claro, ¿no? Por supuesto. Esa fue una de las cosas que a mí me daban vuelta cuando se empezó a organizar digamos, la marcha de mañana. Digo, ¿a quién estamos interpelando? ¿Por qué nos juntamos? ¿Nos juntamos para protegernos? ¿Nos juntamos para saber quiénes estamos? ¿O nos juntamos para interpelar? Claro, totalmente. ¿No? Digo, sí, a mí todavía me quedan, lo discuto bastante, lo converso con colegas, con otras personas, digamos, con las que dialogo continuamente. Digo, ¿a quién estamos interpelando? ¿Por qué la marcha? Claro. ¿Llegamos a un punto de hartazgo? Sí. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué contexto, qué hace que esto cambie? Digamos, porque también cuando hablamos de femicidio estamos incorporando al Estado. Exactamente. ¿No? Digamos, porque los femicidios se producen por acción o omisión del Estado, porque hay un Estado ausente. ¿No? Ya nos dejaste abierta la puerta para después de lo que pase mañana llamarte nuevamente y entre juntos hacer un análisis de lo que realmente cada uno vio y de lo que cada uno entendió y ver cómo realmente de esto sale algo que sea positivo y no simplemente unas horas de decir, cumplí. Claro, porque a veces es hacer catarsis también, que no me parece mal. No, claro, tampoco está mal, seguro. Ojo, tampoco está mal. Viste que a veces las convocatorias, las marchas son para hacer catarsis. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero también lo pienso conversando con ustedes como profesionales frente a los medios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo mañana vamos a contar esa historia? Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cuál va a ser la bajada de eso? Digo, yo también pongo, digamos, mi ojo en eso. Totalmente, totalmente. Porque aparte, sin bajada no lo vamos a hacer. Es con una bajadita, si no es imposible. ¿Eh? Y la foto tiene que ser diversa. Y la foto es diversa, efectivamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Volvemos a hablar seguramente. Sí, seguro. Un gusto hablar con ustedes. Un placer, igualmente. Gabriela Barcaglioni, ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Plata y tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de La Plata, donde desarrolla el proyecto Violencia contra las Mujeres, discursos legitimantes y acceso a la justicia. Mira, hablábamos recién de esta ley y justamente yo tenía aquí preparadito del título 1 el artículo F. Dice, violencia mediática contra las mujeres, aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Lástima que desde marzo de 2009 hasta ahora no se ha implementado absolutamente nada de esto. Tenemos después, si hay tiempo, algunos de los datos que aporta la Casa del Encuentro sobre lo que ha sido la progresión del femicidio entre 2008, que comenzaron a tomar estos datos, y ahora. Tenemos un otro spot publicitario, que no es un auspiciante claramente, el que anuncia Sofía. Big Vaporub. Tenemos allí. Relatamos brevemente. Hay una mamá joven que se asoma y dice lo que ustedes van a escuchar. Y una niña que mira asombrada a la madre. Esto es también un estereotipo. Sofía, siento mucho molestarte. Tengo que tomar un día de reposo. Las mamás no toman días libres. Las mamás toman Big Pitavirena Forte. Alivio de la fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor muscular y dolor de garganta. Vic. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. En Argentina, cada 30 horas es asesinada una mujer por la violencia machista. Basta. Basta. Vamos por una ley de emergencia nacional contra las violencias hacia las mujeres y por la efectiva implementación con presupuesto para la ley 26.485. Acompáñanos el próximo 3 de junio a las 17 horas al Congreso de la Nación y en todas las plazas de nuestro país. Basta de femicidios. El problema tiene solución. Jamás en lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Que vivo en lo que es. Porque no te olvides. Ni te acuerdas de mí.

Uh-huh. Aparte de las radios que, como sabemos, salen los lunes de Radio Voces La Rioja, los martes desde acá, desde La Colectiva, el miércoles de Zumba La Turba desde Córdoba, La Retaguardia los jueves también, La Caterva de Buenos Aires, y bueno, en los feriados es un poco de cada uno como para cubrir. Así también es. Nos retransmiten desde Jujuy, Radio Pueblo y Radio Capoma, La Negra del Bolsón, Ñuche de Chipoleti y Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, Sierra Chicas, Córdoba, Che Barracas, Radio Semilla en la Ciudad de Buenos Aires, Villa Jardín, La Trinchera, La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, uh-huh. Zona Libre, amigos y familiares de Luciano Arruga, El Aprendiz de los medios FEP número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. En la gráfica está Redeco Alternativo, en Red, Comuna Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, Radio Zumba La Turba, Radio Voces. Sí, bueno, ahí hay un se deslizó un pequeño error. En realidad, los jueves lo hacen La Retaguardia guión Luis Angio, que no está en la gráfica, Digo, para corregir ese error que se nos ha deslizado en lo que tenemos aquí anotadito y estábamos leyendo. Uh-huh. Bueno, y sobre Luis Angio tenemos además una novedad, ¿verdad? Sí, estuvimos hablando hace un ratito sobre el tema de este encuentro internacional que hay sobre deuda, bienes comunes y que se va a realizar en ATE, en la calle Belgrano, al 2500. Y Luis Angio va a presentar ahí el día jueves a las 14 horas. Estamos tratando de abrir esto como para que tengamos bien. A presentar ahí un libro. Uh-huh. ¿Mm? Bien, eso va a ser el jueves, un libro sobre la tragedia griega, así se llama. Bueno, ahora lo vamos a complementar. Digamos que volvemos sobre este tema ahora. Digamos que mañana desde Córdoba, programa especial, uh-huh. ni una menos, con varias bajaditas seguramente que se irán descubriendo, que irán apareciendo a lo largo de la mañana. Entonces, mañana Enredando las Mañanas de 10 a 12 como siempre desde Córdoba, pero con este eje único para el programa. Uh-huh. Vamos a estar allí entonces con lo que las compañeras y compañeros de Córdoba vayan produciendo. Uh-huh. Por la tarde está la convocatoria a partir de las 17 horas en el Congreso, y a partir de las 19 y hasta las 21 desde La Colectiva también vamos a estar con un programa especial que va a tratar de reflejar lo que fue ocurriendo entre las 17 y las 19, o si todavía está en la calle en el Congreso. Vamos a estar allí entonces desde La Colectiva 19 a 21 en un programa especial. Ni una menos, recordame la bajadita, Blas. Sí. Si no me equivoco decía ni una menos, ni un machista más. Haciendo cuerpo a las consignas. Haciendo cuerpo a las consignas. Bueno, esa es un poco la idea con la que vamos con ese programa también especial, y agradeciendo a quienes hacen allí en ese horario, miércoles de 19 a 21, otra programación, como Fracaso Feliz y Crece la Voz. Crece la Voz, que ceden el espacio para este programa especial. Bueno, acá tengo justo que logré abrirlo. Es exactamente el jueves 4 de junio, entre las 12:30 y las 14, Editorial Metrópolis presenta el libro La Tragedia Griega, Syriza, una oportunidad. Bien. Ahí va a estar nuestro compañero del Enredando y de la Red Nacional de Medios Argentinos, Luis Angio, junto a Claudio Katz, que es un economista de LED, y Julio Gambina, que es el que acabamos de hablar, sí. Y Mario Hernández, que es el compilador. El compilador de este libro, muy bien. Bueno, trataremos de llegar allí el jueves, entonces, a partir de las 12:30, en la sede es ATE Capital. ATE Capital, sí, al 2500 de Belgrano. Ajá. ATE Nacional, perdón, me equivoqué. ATE Nacional, 2500 de Belgrano. ATE Nacional, no confundamos. Este encuentro internacional de deuda, bienes comunes y dominación, resistencia y alternativas hacia el buen vivir, en homenaje a Alejandro Olmos. Bien, hasta el momento no tenemos novedades de Paraná, así que seguimos expectantes. Seguramente en la tarde de hoy habrá novedades con respecto a eso. Y se terminó, llegamos aquí, al final de este Enredando las Mañanas. El 302, mañana, ya bien como lo anunciaste, con la programa tonada especial cordobesa, este programa especial. Gracias, Blas. Hasta mañana. Hasta mañana.